Listen. Que viva la vida, que siga la fiesta. La manos en la cintura, que así es que va esta. Que viva la vida, que siga la fiesta. La manos en la cintura, que así es que va esta. Un paso adelante, paso atrás, cinturita, si es como va. Vamos allá, ponle más, siente el ritmo. Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, si es como va. Vamos allá, ponle más, siente el ritmo. Sandunguera, bandolera, hoy rompemos la carretera. Ella camina, tiembla la acera, el que no baile se va pa' afuera. Ella combina el cartera, los tacones con la pulsera, increíble, la caballera, la matadora, meneando las caderas. No dejo que tú te pegues, tú rápido te me pegas, se libera, así es que brega, ella se entrega, es una guerrera. Hey, hey, vamos, muévanse, aprovecha la vida, que la vida una sola es. Vamos, muévanse. Buena vibra, energía, que la vida una sola es. Que viva la vida, que siga la fiesta. Las manos en la cintura, que así es que va esta. Que viva la vida, que siga la fiesta. Las manos en la cintura, que así es que va esta. Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va. Vamos allá, ponle más, siente el ritmo. Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va. Vamos allá, ponle más, siente el ritmo. Un vuelo, se secó el pelo, vacilando con mi modelo. El corillo ya trajo el hielo, ella baila y retumba. Cuando coge vuelo, toco el cielo. Cuando me toca, yo me desvelo. Me toquetea, yo me revelo. Dame un besito de caramelo. Yo dejo que tú te pegues, tú rápido te me pegas. Se libera, y así es que brega. Ella se entrega, es una guerrera. Hey, hey, vamos, muévanse. Aprovecha la vida, la vida una sola es, vamos, muévanse. Buena vibra, energía, que la vida una sola es. Que viva la vida, que siga la fiesta. Las manos en la cintura, que así es que va esta. Que viva la vida, que siga la fiesta. Las manos en la cintura, que así es que va esta. Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va. Vamos allá, ponle más, siente el ritmo. Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va. Vamos allá, ponle más.